Hola a todos, bienvenidos a la música que escuchan todos. Aquí estamos en nuestro programa número 40. Habíamos anunciado como hace, bueno, 15 programas ya, que íbamos a tener hoy el programa de nada de tractores amarillos. Lo que yo quiero es un Lada, pero bueno, tenemos la felicidad de poder anunciar que hemos vuelto a cambiar los planes y estamos ahora con un muy admirado músico y amigo del programa, además, que está volviendo ya de buen tiempito aquí, el Grillo Villegas, junto con Poche, que también nos va a acompañar. Es el cantante, guitarrista y bajista de Villegas. Y bueno, bienvenido, Grillo. ¿Cómo estás, queridísimo Javier? ¿Y cómo está la gente de Cochabamba? Un gusto de nuevo por acá, contentísimo. Así que viniendo así a tocar otra vez y a encontrarnos con la gente, a cantar y a tener una noche buenísima. Sí, sí, y como anécdota queda que la anterior vez que viniste ya teníamos planeado presentar la música que querías presentar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a poder cumplir ese deseo, quizás con unos 3 meses de retraso, pero ahí vamos a estar haciéndolo. Sí, sí, sí. En realidad, bueno, la otra vez igual pasó algo, les moví, creo, planes y cosas, pero en todo caso está lindo y está lindo bueno, estar aquí por todos ustedes. Y hoy día vas a tocar, por si acaso. Claro. Nos han enterado. Invitamos a todos los que nos están escuchando. Invitamos a toda la gente que está escuchando la música, que escuchan todos, al Kefren, la América. Bueno, me imagino todos saben ahí, la América frente a la Pola, así que estaremos. Me imagino desde las 11, algo así, tocando. Hemos preparado otra vez un show muy muy muy fuerte, una cosa de todos los discos, es así siempre. Ya vemos esta noche. Sí, buenísimo. Está de más invitarlos a que se pasen por ahí. Bueno, y también dense una vueltita por nuestro blog, que es musicaytodos.blogspot.com. Ahí pueden escuchar los anteriores 40 programas también, bajárselos, este también, claro. Y bueno, dejarnos comentarios, votar en la encuesta que está ahora liderando la revolución masera radializada en español. Así que a ver qué sale. 2 semanas más que estamos con eso y cambiando. La anterior semana estuvimos con un especial de Velvet Underground. Sí, sí, lo vi. Ah, ¿sí? No lo escuché todavía, lo vi. Ah, qué veo. No había muchos comentarios, tristemente, pero creo que sí a algunos que le conocen la banda, que no es muy conocida, digamos, les ha gustado bastante, pero bueno, no sé. Sí, leí algo en la Ramona también. Sí, sí, sí. Que, bueno, ahora, ¿qué nos quieres contar, Grillo? Bueno, mira, nada, con muchísimas cosas. Este año se están, increíblemente, este disco está funcionando muchísimo más de lo que pensaba. No sé si es el disco o tantos de años de carrera que la gente empieza como a quererme un poco más y contento, porque estoy con tanto show, ya lo dije la otra vez, en un programa en La Paz. Me parece que, bueno, estoy con shows así todas las semanas y con fechas que llaman y ya no quiero hacer fechas hasta julio, porque ya les voy a contar más adelante. Viene un viaje que está casi casi asegurado, pero tengo todas las semanas prácticamente llenas, cosa que no ha sucedido ni en la época de Lucas, menos en ninguna época de Llegas. Y me están saliendo cosas como esto que vamos a hablar más adelante, un viaje para hacer shows en Estados Unidos. Tenemos 5 fechas. Vamos a hacer un viaje a Buenos Aires. Está saliendo el video en 2 canales, en Televisa y en Ritmo Son, que va a empezar, me parece que se estrena en 9 días más, así que. Y están saliendo así cosas, es increíble. Llaman los bolivianos de Alemania, están llamando en España. Bueno, también tenemos tanta gente afuera. Y lo que más me hace sonreír y pensar, y me hace sonreír misteriosamente para adentro y preguntarme, es extraño que en este disco que el discurso justo sea justo los migrantes, sea el que vuelve a tu familia, me hagan vuelve salir a tu afuera. Sí, es increíble. Sí, sí, son lindas paradojas que se dan, ¿no? Y bueno, no, aprovechamos también entonces esta oportunidad para avisarles a todos los que nos escuchan, porque entre esos 2000 silenciosos suscriptores hay, pues, oyentes de Buenos Aires, bueno, de Argentina, de España, en todas partes. Seguro, y Estados Unidos. Seguro que se van a, es que están escuchando, ya saben, una vuelta para escuchar a Llegas, que es una, lo mejor que tenemos acá en nuestro país en cuanto a rock. Así que, bueno, pues, estamos ya escuchando un tema que estás pasando vos, ¿no? A ver, vamos que lo ponemos. En realidad, bueno, ustedes me dijeron que vaya eligiendo así canciones para que la gente escuche un poco, canciones elegidas por, bueno, por mí, cosas que me han gustado y me han marcado, así que Vamos a ver cómo nos va. Empezamos con Jimi Hendrix, del Electric Ladyland, Cross Town Traffic. Teníamos Crosstown Traffic, la canción que nos está presentando aquí el grillo, le pertenece a Jimi Hendrix, de un discazo del 68, de Electric Ladyland. Y bueno, hace justamente 40 años, hoy 12 de mayo, era el lanzamiento del Axis Bold as Love, otro gran disco de Jimi Hendrix, ¿no? Y bueno, pero queremos aprovechar la oportunidad para que también Poche nos diga algo, ¿no? Hola Cochabamba, ¿qué tal? Muy lindo estar acá. Yo soy el Poche, lo he venido a acompañar un ratito al grillo. Nada, saludarles a todos. Es una ciudad que me encanta mucho. Yo viví acá, mi segunda casa. Mucha familia vive acá, mi viejo, primos. Un saludo a todos mis primos. Tengo aquí como 15 primos que no les gustó. Nunca me acuerdo nombres ni nada, pero bueno, saludo a mi primo Rodrigo y a los demás. Claro, sí, en lugar de árbol genealógico tenemos bosque algunos, ¿no? Y es difícil acordarse eso. Es verdad, si te contara más asusta, pero bueno. Yo soy un desierto, dice, pero bueno, algunos somos así también. Y bueno, no sé ahora qué tema nos vas a presentar aquí en Complicidad con Grillo, ¿no? Sí, estamos así con cosas que nos encantan los dos. Este es del trío Fattoruso, del Uruguay, del primer disco que se llama Trío Fattoruso. Yo les cuento algo, el bajista, una vez toqué con Llegas en un festival en La Paz, que no puede haber sido, con los Ilia Kuriaki y otras bandas, y estaba Radio Aquí, y estaba bien otras bandas. Éramos como tres bandas paseñas. Octavio más creo que estaba, y cerraba Ilia Kuriaki. Y bueno, ellos habían grabado con Badalá y Cardone, ¿no? Los Ilia, pero no vinieron con ellos. Y vino un bajista muy chico, así de. Cuando fue a La Paz tenía, que tendría 19 años, y tocaba impresionante. Y había sido el hijo de los padres, ¿no? De Osvaldo. De Hugo. Es el hijo de Hugo Fattoruso. Ellos eran los Sheikhs en Uruguay, ¿no? Claro. Entonces ahora es el trío Fattoruso, que son los dos Fattoruso hermanos y el sobrino, ¿no? Bueno, y el hijo. Así que esto es Fattoruso. Esa tristeza. ¿Dos veces? Una vez. Thank you. tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras piensas, pagas si piensas, piensas, pagas si piensas. Aquí en la música que escuchan todos con el grillo y el poche de Llegas, escuchando la música que escucha Llegas, ¿no? Sí, bueno, con el poche, mucho antes de que venga a tocar conmigo, que en realidad el poche es el más nuevo de la banda, los otros tres están ya más de 3 años conmigo. Él tiene 1 año y medio, no sé. Pero con el poche nos conocemos de antes, ¿no? Así de escuchar mis discos, él y esas cosas, pero después de esa complicidad que encuentras con alguien de escuchar música y además la verdad casi con el Pocho es una persona con la que tengo casi el 100% de coincidencias, ¿no? Así en jazz, en rock, en los latinoamericanos, así que escuchamos, podríamos escuchar música y ver videos hace muchísimo tiempo. Y bueno, estábamos escuchando algo en español hace rato a los Patrulusos, que nos estaban presentando una muy linda canción que no me acuerdo el nombre. Esa tristeza. Esa tristeza. Que el Pocho me dice que es de Jaime Ross. ¿Sí? Voy a... Si se me fue de la cabeza, lo voy a chequear. Puede ser. Porque Ross es así. Bueno, uno de los pocos así. Sí. Tiene una movida interesante, ¿no? Uruguay también. Monterrey, Uruguay es una bestia, es un país así del tamaño de... De una provincia, sí, de otro. Y son impresionantes. El nivel de fútbol que han desarrollado, el nivel de literatura, el nivel de periodismo, el nivel de música, es así, es una cosa impresionante. Pero a nosotros no nos gusta la música en español. No. Está por eso no la hacemos. No. 15 está hablando. Bueno, no sé ahora qué cosa. Ponemos un temita, español, no, más bien ahora algo en inglés, ¿no? Claro. Y un tema de los Jefes y la base así de no del rock, la base así de muchísima música popular. O sea, me parece que el manual de aprendizaje de los que aspiramos a ser cantautores, es así Beatles, así que un tema del álbum blanco, Dear Prudence, Lennon, saludos. Vamos. Come out to play. Bueno, estamos de vuelta, que es la música que escuchan todos. Creo que no, primera incursión que hago en el programa. ¿Cómo, Luis? ¿Dónde estabas? Estabas por ahí ocupadito. Que voy a saludar al Grillo, a Poche y aquí en los controles a Mario, que realmente se ha rajado por aquí, por estos problemitas técnicos que teníamos. Le mandamos un abrazo. Todo bien, un saludo, gracias. Sí. Le debemos mucho a él. Bueno, ahora, Grillo, sé que el año pasado has grabado un concierto y que lo vas a editar en DVD. Pues, sí. ¿Cuáles son las novedades sobre eso? Bien, mira, estoy ya en el proceso, estoy editando, ¿no? La productora está ya editando, hace unas 3 semanas recién, editando las imágenes, porque yo me atrasé un poco mezclando el audio. Tuve algunos problemas, porque grabé el audio en 24 tracks con Alfredo Bellot y su estudio. Alfredo Bellot y su estudio móvil, parece una... No, es un estudio, sí, de verdad, hay muchas bandas que han grabado ahí. Y grabé, digamos, toda la parte del video con una productora que se llama Naira Cine, que la dirige el Juan Purioste, que son los que han producido la vieron la peli Psico Urbano. Son ellos los que han hecho la peli, así que ellos son los encargados de hacer mi DVD. Y yo terminé recién de mezclar el audio, así que tengo 1:40 más o menos de concierto de los 2 días de diciembre en el Teatro Municipal de La Paz. Está buenísimo. Me ha costado mucho hallar el sonido que quería, pero ya lo tengo, así que ahora estoy en edición de imagen. Ese es sonido 5.1, ¿no? La verdad, yo pensaba hacer con los dos para la opción de estéreo y de 5.1, así que honestamente todas las pruebas que hicimos del 5.1 no me convencieron. Me parece que preferí no experimentar porque sonaba extrañísimo. Así que bueno, me imagino que unos años más. No, sí, está sonando bien, pero creo que prefiero esperar un poco a que en Bolivia hagamos algo más avanzado con eso. Quisiera escuchar algo mejor y me voy a animar a poner, o sea, ojalá saque otro DVD. También hubo una fiebre por sugerirte material adicional, sugerir a la banda material adicional, sí, para un segundo disco, no adicional al DVD. Es verdad, pero ahora sí lo que me estoy animando es que sea un box, que sea DVD y CD, esté también el audio en CD. Pero va a haber unas joyitas lindas, así que estoy viendo con la manera de casarme con algún periódico en red, se dice, no, a veces en tele, ¿no? Periódico en red nacional, digamos, para que se pueda salir a la venta por lo menos en el eje central. Bueno, y hay 2 periódicos, digamos, que pueden hacer eso, 2 empresas grandes, digamos. Voy a ver con cuál puedo casarme, porque va a haber joyitas lindas. Y además, si logro una venta masiva, voy a poder sacarlo en serio, así a 25 bolivianos, digamos. Entonces, eso me interesa, que le llegue a la gente, porque si lo saco, igual no lo van a piratear. Entonces, yo prefiero, esto es un registro, es algo que lo hago, sé que voy a perder toda esa plata. Pero lo lindo es que ya estoy prácticamente 16 años y inclusive un poco más ya en esto, así que quiero dejar algo también registrado, así que lo del DVD es algo que quería hacerlo. Entonces tiene cositas biográficas, ¿no? Va a tener joyitas de Lucas, así temitas desde el Soca antes de sacar el primer disco, cosas que tengo guardadas en video, ¿no? Así va a haber temitas de Lucas cuando ganamos para hacer el disco en un concierto, en un colegio en La Paz, en el Soca, así cositas, hasta el Aquisitos, un temita de Aquisitos. Va a haber cosas de Llegas igual desde el principio, hasta presentaciones de discos, temitas de metidas así en el medio del concierto, no hay extras. Van a estar los videoclips, van a estar entrevistas mías, algunas entrevistas de Lucas, viejos conciertos como el Espejismo, el mío. Tengo un tema del autosabotaje en vivo en el Municipal. Va a tener cosas lindas, digamos. Entonces se viene una box y, sí, indispensable, es una cosa. Yo creo que sí, porque si lo puedo sacar en ese precio, hasta gente no muy fan de mi música, ver esas cosas, esas joyitas de Lucas y Villegas, que al final son nomás parte de la historia del rock nacional, yo creo que se va a contar. Claro, y con eso se inicia, ¿no? Una nueva etapa en lo que sería el rock nacional, de que los artistas empiecen a sacar el box set, ¿no? Porque si había box sets eran pues pocos y de, o sea, artistas folclóricos más que todo, ¿no? Es verdad. Y eso sería incursionar nuevamente en lo que es la tecnología y, para... Sí, y me parece que se viene, lo lindo es que me parece que se viene DVDs de track de Santa Cruz y Atajo, me dijeron que también había grabado, así que, mira, ya de entrada vamos a hacer tres bandas que sacamos un DVD, buenísimo. Con la música que nos están preguntando. Sí, vamos a elegir algo, algo que nos causó algunas polémicas en discusiones musicales, pero yo no le veo absolutamente ninguna. Es algo muy cercano a un genio musical brasilero. Él es Javan, y este temita de un disco que se llama Malasia, se llama Ni un día. Pensamento lá em você e tudo me divide. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro e o pensamento lá em você. Eu sem você não vivo. Um dia triste, toda fragilidade incide e o pensamento lá em você e tudo me divide. Longe da felicidade em todas as suas luzes, te desejo como ao ar, mais que tudo, és manhã na natureza das flores. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia, espero com a força do pensamento. Criar a luz que me trará você, e tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. E tudo nascerá mais belo. Verde faz do azul com amarelo, elo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Será mais belo, verde faz do azul com amarelo, duelo com todas as cores pra enfeitar amores gris. Yeah. Continuamos acá en la música que escuchan con el Grillo y el Poche, y compartiendo la música que han traído los dos, ¿no? Y bueno, en el corte estamos hablando de básicamente de musiquita y de algunos bootlegs, ¿no? No sé si podrías decirnos vos, Grillo, de estos bootlegs o jams, ¿cuál es el que más te gusta, el que te conmueve, no sé? Mira, no tengo mucho. Tengo, bueno, las cosas que he conseguido así en Sucre. Hay una famosa tienda así de MP3 y que tienen cosas, ¿no? Y otras cosas que en la Argentina hay un parque en Palermo donde hay un día a la semana que se hace así como intercambio de cosas raritas. Y ahí se consigue mucho de música de la Argentina en grabaciones en vivo y bootlegs, ¿no? Así que tengo cosas así, obviamente, de Charlie, de Spinetta, de Páez, de Nevia, de Cerati, de todo un montón de cosas por ahí. Pero también cosas muy lindas, conciertos de Goyeneche, por ejemplo, tiene un guitarrista que es un animal, que es el Juanjo Domínguez, ¿no? Sí, el Juanjo es una cosa así increíble. Tengo unos 10 conciertos de Goyeneche, que Goyeneche también es así, es mortal, es rock puro, así, es increíble. Esos tangueros, ¿no? No, chicos. Lo triste es que se exporta más bien ese tango muy muy culto, muy de café show, así. Sí, sí. No, pero hay cositas así en canciones y bien, así como olor a boliche y a cerveza, y es una belleza. Una belleza. Bueno, pero ahora, ¿qué nos vas a presentar? Vamos a hacer un tema de una banda así que adoramos también, que es King Crimson. Hace una época, la del medio, digamos, de King Crimson, que igual siempre adelantado, ¿no? Siempre adelantado 20 años el trip, ¿no? Es hecho un tema, tres de un par perfecto, ¿no? Del mismo álbum, tres de un par perfecto. Yeah. bueno, continuamos y... Bueno, algo que vimos ese tiempo ya en la tele, fue a voz grilla, ¿no? Te vimos en la tele, estás anunciando que iba a llegar, creo que a mediados de este año el Kraus, ¿no? Ah, sí, y, sí, sí. O sea, veces si te puedo contar. ¿Podría hacer una reunioncita de Lucas? No, no, no, no. No, de Lucas no, y no vamos a tocar como llegas tampoco, así que... Igual estoy con problemas de fechas, porque Kraus llega el 11 de julio y se va el 7 de agosto. Entonces yo he reservado solamente dos teatros. Y como te decía, no voy a ser Llegas ni voy a ser Lucas, voy a ser... Me parece que tenemos... Hablé con el Kraus y tenemos ganas de hacer algo así. Grillo Villegas, Cristian Kraus. Vamos a hacer las canciones, muchas canciones de la época de Lucas, canciones de la época de Llegas, que él ha cantado conmigo. Y un par de canciones de él, de su época con su banda, con Segada, el Alex Zapata, el Julito. Que se me vino una laguna así, más grande que el Titicaca, que se llama la banda del Kraus, porque me va a matar el Homero, Homero Sole. Bueno, de su banda, y vamos a hacer Verde y Plateado, y Lick Samba se llama la banda, puta, no te creas, ya estoy hecho mierda. Sí, Lick Samba, una super banda. Sí, que con Julio, justo, sí, el Julio Jaime, el Segada en la bata, el Alex Zapata, alucinante, un guitarrista paseño así. Y el Kraus en la voz. Después salió el Segada y entró Rodolfo Ortiz. Una banda así increíble, sí, Lick Samba. Y duró un medio disco, ¿no? Tiene especie de maxi. Sí, es difícil de conseguir, como de culto. Ah, no, es una belleza el disco, ¿no sabes? Sí. Si no lo tienen, no. Prometo mandárselo. Es una belleza ese disco. Lo vamos a pasar también para que escuchen. Hubiera traído, ¿ves? Para poner eso, qué chaco. Bueno, así que viene el Kraus, hacemos solo, no tiene mucho tiempo. Hacemos dos shows, un municipal en La Paz. Y un teatro está aquí en Cochabamba. Ahora, se puede joder las fechas en el sentido de que nuestro concierto en Washington es el 28 de julio. Y lo único que nos falta es conseguir lo de las visas, así que. Pero para, está yendo por buen camino, nos está invitando la embajada, nos está ayudando el embajador de Estados Unidos, el embajador de, boliviano allá en Washington, el Gustavo Guzmán. Y parece que va a salir. En ese caso peligraría una de las dos fechas, porque son por ahí. Así que, bueno, ojalá se concreten las dos. Sí, eso sería también verlos acá juntos en Cochabamba. Sería dos viejos, algo lindo, ¿no? Y dos viejos. No, mejor no digo. Sí, vamos a estar esperando. Bueno, ahora no sé si nos quieres presentar tú el tema, Porche. 60. Le vamos a meter algo de Frank Zappa. Lamentablemente es muy grande la selección, o sea que era difícil, pero bueno, hemos elegido Disco Boy. De Suta Luz. Eso es Suta Luz. Thank you. seguimos aquí en La Música que Escuchan Todos, en este programa en el que estamos compartiendo la música que nos están presentando el Grillo y el Poche de Llegas, aquí escuchando de todo un poco, tan variado como se acostumbra en el programa, ¿no? Y están viniendo viejos visitantes y algunos nuevos como los Faturuso o Javan, pero y recurrentes de hace poquito en el programa dedicado a la comida. Estuvimos con Muffin Man de Tapa y ahora estuvimos escuchando antes de regresar a Justicia. Disco Boy. Bueno, ya lamentablemente el tiempo ha volado, como siempre, y ya tenemos que despedirnos. Ha sido nuevamente tenerte un gusto aquí, Grillo, tan viejo amigo del programa que siempre nos has estado apoyando, y también de tenerlo aquí a Poche, ¿no? Trayendo la musiquita que más que les gusta, y no sé si quieres decir algo. No, nada, el Poche también. Ven a despedirte, agradecer. Agradecerles otra vez a ustedes, la pasamos otra vez muy bien, se pasa muy rápido. Lo de Laura, ¿quieres decir chao, Poche? Yo quiero decir chao. Listo, ahí se fue. Porque está de DJ, anda con play, ya. Yeah. Es lo único que hacen los DJs. Ya, yeah. Ustedes se van a enojar, no sé para qué dices. Se va a estar. Lo decía Papo, ¿no? Y se agarró a... Sí, en un programa de tele casi se mata con unos pero esto. Y dice, no, yo brindo por la música tocada por seres humanos. Bueno, está bien, con esa frase nos iremos. Mil gracias, Coche. Bueno, los que quieren esta noche estamos en el Kefren. Nos vamos con un... Bueno, ellos también se van a seguir. Nos vamos a ir con Jade. Espineta Jade. Espineta Jade, sí. Ya me estaba por asustar. Bueno. No, que es, perdón, tienes razón. Espineta Jade. Antes, pero de eso, gracias de nuevo por haber venido. Y esperamos que hoy, que han estado en el programa 40, puedan venirse para el 50 o para el 52, para el aniversario del programa, un año. Con todo gusto. Lo planeamos y va a ser una belleza estar acá. Podemos traer así algunas joyitas, sí. Bueno, mil gracias de nuevo, y a ti, al Poche, y ahora sí nos vamos a despedir. No se olviden pasar por el blog musicaytodos.blogspot.com, y bueno, pues los esperamos la siguiente semana a ver con qué cosa, tal vez con lo de los autos o con alguna otra sorpresa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nosotros nos vamos a Kefren y esperamos verlos a todos ustedes en Kefren, escuchando Llegas. Y bueno, no sé. Buenísimo, no, nada. Nos vamos con Spinetta Jade, una super banda, liderizada obviamente por Luisito Alberto. Esto es del Bajo Belgrano, un temón que se llama Resumen Porteño. Bueno, chao. Y para zaparse, solo toma pastillas y ya no toca un libro. Quiere que le digan nada y Ricky se va. Solo se va, pero se va. Par de pilas no para el Walkman y un boleto en micro. Días y días y días. Pagué de bailar, baila y se cae. Y no adelgaza nunca. Los psicoanalistas la están usando. Y dicen que no hay caso ya. Será por su mejilla verde. Y esto siempre se da. Nadie vibra su desconsuelo. Solo está feliz en los conciertos. Y siempre se la lleva. Oh, my angel. Oh, oh, oh, oh. dará.